en tono cada vez más tenso, se multiplican las advertencias internacionales, que incluyen a los ministros alemanes del Interior y de Relaciones Exteriores, respecto de que las políticas de Estados Unidos y la OTAN ya han llevado las tensiones con Rusia y con China hasta el borde mismo de la Tercera Guerra Mundial. Pero más allá de las advertencias, se están multiplicando las noticias que revelan acciones militares y políticas que muestran cómo Estados Unidos y Rusia se están preparando para enfrentar el comienzo súbito de una guerra que sería la última de nuestra humanidad, que parece dispuesta al suicidio. El viernes pasado, el presidente Barack Obama se reunió con sus más importantes consejeros en seguridad nacional y estrategia en un nuevo intento de trazar un plan B con todas las opciones diplomáticas y militares para resolver el desastre de la sangrienta aventura con que Washington trató de derrocar a los más poderosos líderes republicanos del Oriente Islámico. Recordemos que tras las fallidas revoluciones de colores en Georgia y Ucrania, el gobierno de Barack Obama inició la llamada Primavera Árabe en 2011 a partir de una espontánea rebelión popular en Túnez, cuando un modestísimo vendedor callejero fue brutalmente arrestado por la policía, que además le decomisó los escasos productos que estaba tratando de vender en la calle. El vendedor, Mohamed Bouhassisi, de 26 años, casado y con dos hijitos, se roció con benzina y se quemó vivo en plena calle el 4 de enero de 2011. El hecho provocó instantáneamente una movilización gigantesca, exigiendo la salida inmediata del apernado presidente Zine Ben Ali y de toda la corrompida cúpula política imperante en el país. Tan unánime fue la rebelión popular que Ben Ali, sus ministros y sus jefazos policiales prácticamente se dieron a la fuga. De hecho, a menos de una semana de la muerte del joven comerciante, Ben Ali tuvo que renunciar y entregó el poder a un grupo provisorio que se encargaría de llamar a elecciones generales. En Túnez, como en Argelia y Egipto, las revueltas populares que llevaron al cambio de gobiernos corruptos y represivos quedaron muy pronto bajo la conducción de nuevos líderes que eran de tendencia socialista y de fuerte religiosidad islámica. Recordemos también que Libia, con Egipto, Siria e Irak, habían formado una alianza de países árabes de tendencia socialista que integraron la llamada República Árabe Unida, hostil a Israel y también hostil a las monarquías absolutas de Arabia Saudita, Jordania y los Emiratos Árabes del Golfo. Simultáneamente con el derrocamiento de Hosni Mubarak, se inició un intenso y violento enfrentamiento político en Yemen, en que grupos apoyados por Arabia Saudita protagonizaron una cruenta guerra civil apuntada al derrocamiento del presidente Abdullah Saleh, que también era un hombre de tendencia socialista, con buenas relaciones con Irán, pues en Yemen la inmensa mayoría de la población es chiita, opuesta a los sunitas monárquicos. Simultáneamente en Libia, un súbito y violento movimiento armado con centro en Bengasi, frontera con Egipto, se daba comienzo a la guerra civil contra el líder Muammar Gaddafi. Este Gaddafi había llegado al poder derrocando al rey Idris en 1969. También de tendencia socialista, basó su régimen en el grupo de oficiales imbuidos de conceptos como la redistribución de la riqueza. Utilizando sus grandes recursos petroleros, fue el primer país árabe que proporcionó educación gratuita en todos los niveles y sin distinción de sexo. Además, proporcionó atención médica gratuita, incluyendo entrega de medicamentos. Y de hecho, el ingreso medio per cápita de Libia llegó a más de $11,000. Sin embargo, su oposición a los regímenes monárquicos y su apoyo a los palestinos frente a Israel lo convirtió en objetivo militar para la política del nuevo orden mundial que encabezaba Estados Unidos. De hecho, el gobierno libio envió varios buques cargados de vituallas y auxilio para los palestinos de Gaza a través de Egipto. Con intensa participación de la secretaria de Estado Hillary Clinton y su equipo de conservadoras militaristas, se obtuvo finalmente el apoyo del presidente Barack Obama para derrocar a Gaddafi, proporcionando a los rebeldes armamento, apoyo financiero y, sobre todo, apoyo activo de las fuerzas aéreas de la OTAN, que iniciaron un bombardeo intenso y aniquilador sobre las fuerzas leales al gobierno. El 25 de agosto de 2011, Gaddafi, malherido por una bomba de la OTAN, fue capturado por los rebeldes, que lo torturaron obscenamente hasta que un soldado, al parecer por compasión, lo mató de un disparo en la cabeza. Este año, el presidente Barack Obama declaró ante la prensa de su país que su peor equivocación fue haber autorizado aquella intervención sangrienta sobre Libia. El proyecto estratégico de nuevo orden mundial bajo hegemonía de Estados Unidos incluía, por cierto, el derrocamiento del presidente de Siria, Bashar Assad, con lo cual caería también el gobierno del Líbano. Dos regímenes que seguían manteniendo un enfoque político de tendencia socialista, hostil a Israel y reacio a acatar los mandatos de Washington. Sin embargo, en Siria, el presidente Assad tenía un gran apoyo popular y, pese a los sangrientos atentados con que comenzó la insurrección en Siria, las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales y el país se convirtió en campo de batalla, donde decenas de miles de mercenarios y militantes sunitas, dotados del más moderno armamento estadounidense y financiado por las monarquías petroleras, no lograban, sin embargo, derrocar al presidente ni ocupar la totalidad del territorio. Es muy importante recordar que el presidente Bashar Assad, en dos ocasiones, en 2012 y en 2014, llamó a elecciones generales, invitando también a los líderes rebeldes y ofreciendo la participación de observadores internacionales, y comprometiéndose a acatar en su totalidad el resultado, reafirmando que solo el pueblo sirio tiene la facultad, el poder de destituirlo o confirmarlo. Pero en ambas ocasiones los militantes rebeldes rechazaron la invitación, reiterando su voluntad de derrocar al gobierno mediante la fuerza militar. Estados Unidos intensificó su participación en esa guerra insurreccional y finalmente el presidente Assad tuvo que viajar a Moscú a pedir apoyo de la Federación Rusa, pues ya era inocultable que el plan estratégico de Washington apuntaba a asumir el control completo del Oriente Medio, desde el Océano Índico hasta los mares Mediterráneo y Negro, bloqueando a Irán en su acceso a Occidente, entregando a Arabia Saudita el dominio sobre las naciones árabes en alianza con Israel. Los planes estratégicos de Washington estaban claros. El avance de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, más la permanente amenaza de lanzar una guerra fulminante de Estados Unidos, Arabia Saudita e Israel contra Irán, exigía que la insurrección de Siria derrocara al presidente Assad y, en lo posible, se le asesinara también. De acuerdo a la ley internacional, la Carta de las Naciones Unidas y los tratados de amistad y alianza de Rusia con Siria e Irán, el presidente Vladimir Putin solicitó al Congreso Federal autorización para intervenir militarmente en apoyo al gobierno legítimo de Siria y en contra de las organizaciones terroristas que formaban el grueso de las fuerzas rebeldes. La intervención de Rusia y el masivo apoyo popular de las milicias chiitas de Irán y el Líbano cambiaron de inmediato el curso de esa guerra y las fuerzas leales comenzaron a recuperar los territorios que antes habían conquistado los rebeldes y el Estado Islámico, ambos sunitas financiados por las monarquías. En principio, el gobierno de Barack Obama había aceptado una negociación de paz que llevara a un periodo de transición en Siria que debía culminar en elecciones generales bajo control internacional. Incluso Obama había aceptado que el presidente Bashar Assad se mantuviera como jefe de gobierno durante el periodo de transición hasta que la ciudadanía se pronunciara sobre el futuro político de la nación siria. Pero en el seno del gobierno de Washington, las grandes líneas estratégicas geopolíticas se encuentran entrabadas por las nuevas potencias antihegemónicas dispuestas a oponerse absolutamente a un nuevo orden mundial bajo el imperio de Estados Unidos. La estrategia de hostilización contra Rusia había comenzado con el ataque de la OTAN contra Yugoslavia socialista para desintegrarla en pequeños países débiles y pobres. Luego, la estrategia continuó con las revoluciones de colores en la República de Georgia y en Ucrania, con un discurso brutalmente antirruso. En ambos casos, los gobiernos antirrusos fueron incapaces de sostenerse. Georgia, por la demencial invasión militar contra la República Autónoma de Osetia del Sur, en que tropas georgianas dieron muerte a soldados rusos de las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas, provocando con ello la intervención militar inmediata de Rusia y la independencia definitiva de Osetia. Y Ucrania, luego, donde el gobierno del presidente Víctor Yushchenko y la primera ministra Yulia Timoshenko fueron vencidos en las elecciones del 25 de febrero de 2010 por el prorruso presidente Víctor Yanukovych, apoyado por el Partido de las Regiones. Sin embargo, tras una larga operación política clandestina y con una inversión de 5 mil millones de dólares, en enero de 2014 se produjo la violenta insurrección que culminó con la fuga del presidente, que iba a ser asesinado en su casa. Yanukovych huyó hacia la región oriental, de abrumadora mayoría de rusos instalados allí desde hacía más de 3 siglos. En tanto, los habitantes de Crimea, en el sudeste de Ucrania, también gente de raza y de cultura rusa, reaccionaron ante los golpistas, que incluso habían prohibido hablar en ruso y que al día siguiente del golpe habían quemado vivos a más de 40 trabajadores prorrusos que se habían refugiado en el edificio de los sindicatos en el puerto de Odessa sobre el Mar Negro. Convocados por sus autoridades locales, los habitantes de Crimea acudieron a un plebiscito pidiendo su retorno a Rusia. La votación fue un 94% en favor a reintegrarse a Rusia y solo un 2% en contra. Por su parte, los habitantes de una gran parte del oriente de Ucrania, que había sido territorio ruso hasta finales de la década de 1950, ellos se declararon en rebeldía ante el gobierno golpista de Ucrania e iniciaron un movimiento separatista que cobró rápidamente características de guerra civil. En realidad, los estrategas de Washington no se esperaban que Rusia reaccionara con fuerza luego de su pasividad anterior en los ataques contra Yugoslavia y Libia. La reincorporación de Crimea a la Federación Rusa ya es una realidad definitiva y la guerra civil de Ucrania tendrá que resolverse a través de acuerdos aceptables tanto para Rusia como para Ucrania y los habitantes de las regiones rebeldes. Pero Estados Unidos tardó demasiado en comprender que ya Rusia se había recuperado del caos y la crisis del derrumbe de la Unión Soviética. Washington utilizó toda la fuerza de su economía para obligar a la Unión Europea a unirse a sanciones económicas y políticas en contra de Rusia. Sin embargo, ya la semana pasada, la Unión Europea se negó a aprobar nuevas sanciones o incluso el mantenimiento de sanciones en contra de Rusia. Estados Unidos ahora se encuentra en situación de tener que inventar qué nuevas sanciones puede aplicarle a los rusos, porque ya todas las sanciones razonables se le acabaron sin surtir ningún efecto en las decisiones de Moscú. Por el contrario, la casi histérica propaganda antirrusa desatada por la prensa de las transnacionales puso a prueba la serenidad de Moscú, a la vez que ha llevado a consolidar las poderosísimas alianzas euroasiáticas encabezadas por China y Rusia, con Irán e Irak, más los estados postsoviéticos de Asia Central, incluyendo a Pakistán y Afganistán, además de la India. Ya está claro que el desarrollo económico, científico y social a nivel mundial está mayoritariamente, principalmente, en manos de naciones orientales, donde ya se concentra el mayor número de científicos jóvenes, investigadores y desarrolladores de empresas de altísima tecnología y ciencia aplicada. ¿Puede Estados Unidos asumir un futuro en un mundo multipolar, no gobernado por las sociedades anónimas gigantes que en estos momentos aspiran a obtener el control político mundial? En realidad, la guerra de Siria está marcando ahora la línea roja, la frontera entre una paz mundial basada en intensas negociaciones y una tercera guerra mundial que inevitablemente será una guerra nuclear. Si el gobierno de Siria resulta vencedor con el apoyo de sus aliados de Irán, Rusia, China, el Líbano, Irak y en cierta medida también Turquía, eso significará la derrota de toda la estrategia imperial de Estados Unidos sobre el Medio Oriente. De hecho, la actual batalla por la ciudad de Alepo en Siria está marcando que la victoria de Bashar al-Assad es inminente. El presidente Barack Obama no va a lanzar la tercera guerra mundial en las pocas semanas que le quedan hasta hacer entrega del gobierno a quien venza en las elecciones del 8 de noviembre. Si gana la demócrata Hillary Clinton, las posibilidades de guerra se vuelven enormes e inmediatas. Si gana el republicano Donald Trump, él ya anunció su deseo de buscar acuerdos prácticos con las demás potencias, incluyendo Rusia, y acabar con el intervencionismo de Estados Unidos en la política de las demás naciones. Tanto Rusia como Estados Unidos están preparándose rápido para la posibilidad de una guerra que ya en sus primeras acciones implicará el uso de armas atómicas. Ciertamente, la China y Europa tienen también clarísimo que la locura asesina los va a involucrar también a ellos. Para Estados Unidos y la OTAN, la tentación de aceptar de inmediato un inesperado ataque nuclear masivo sobre Rusia, con centenares de ojivas nucleares entre 150 y 350 kilotones, podría hacerlos olvidar que Rusia ciertamente tiene preparada la respuesta y que anular la capacidad de réplica con las armas nucleares rusas no es más que un sueño. De hecho, la prestigiosa y rusofóbica publicación estadounidense Business Times esta semana publicó un extenso artículo señalando que los escudos antimisiles desarrollados por Estados Unidos y la OTAN solo podrán interceptar un número bajísimo de los misiles rusos o chinos. Las pruebas del momento muestran que no más del 25% de los misiles podrían ser interceptados. Esto significa que más de 3.000 ojivas nucleares, cada una con más de 4 bombas de potencia entre 150 y 500 kilotones, impactarían en Estados Unidos, Europa, Rusia y China. Y ello sin contar con el nuevo misil ruso Satán-2, que puede tener una carga de 50 megatones, desplazándose a una velocidad de 7 kilómetros por segundo y con plena capacidad de maniobra. Ese solo misil, un solo misil de esos, podría aniquilar a Gran Bretaña entera, o al inmenso estado de Texas, o al conjunto de Nueva York y Nueva Jersey con sus alrededores. Y, por supuesto, también Rusia, la China, la India, Persia, Japón, Australia y toda Europa tendrían que comenzar de nuevo a partir de la edad de piedra. Y nosotros, acá lejos, tan al sur, no hay que hacerse ninguna ilusión. Desde el primer momento de una guerra nuclear mundial, prácticamente la totalidad de los aparatos eléctricos quedarán inutilizados por los pulsos electromagnéticos, incluso los que hayan estado apagados. No habrá agua potable, no habrá refrigeradores, ni teléfonos, ni computadoras. En Santiago, 6 millones de personas no podrán tirar la cadena en el excusado cada día. El dinero carecerá de valor. Solo podrá haber algún trueque si tenemos suerte. Y la humareda atómica, esos hongos de hollín radiactivo, se extenderá cubriendo los cielos impulsados por el viento estratosférico, bloqueando el paso de la luz solar y provocando el llamado invierno nuclear. Sin luz, las plantas no podrán hacer fotosíntesis y morirán, mientras un sudario de hielo irá cubriendo miles y miles de hectáreas. Bueno, en fin, es posible que algunos especímenes animales y vegetales podrán sobrevivir de cualquier modo. Incluso podría ser que algunos seres humanos sobrevivan. Y, como dice Jorge Manrique, para ellos cualquier tiempo pasado habrá sido mejor. Hasta la próxima, amigos. Cuídense. Es necesario mientras todavía se puede.